Bueno, una la tenemos bastante seguida, que ahora la voy a conocer. Uno que nos tenía medio abandonado, pero ahora también lo vamos a conocer. Pero se vienen las elecciones en la Caja de Jubilados y Pensionados de Entre Ríos. Obviamente son representantes de ACMER, el gremio de los docentes, y están con nosotros. ¿Quién es la candidata a vocal titular de esa lista? Elvi Esteve, que está con nosotros en la lista Marcha Blanca. Te voy a saludar primero diciéndote, acomodate el micrófono bien cerquita porque vamos a grabar la nota. Mueve el bracito, ahí está. Elvi, un gustazo tenerte en el programa. Buen día, un gusto es nuestro también. Ahí está. Acá estamos de campaña, somos de la lista Marcha Blanca, y bueno, estamos tratando de conseguir el espacio en la caja de jubilaciones, en el directorio. En el tapete la caja de jubilaciones. Está en el tapete, sí. Y viene en el tapete hace mucho tiempo, porque nunca, o sea, siempre sabemos que está en déficit, que está en déficit, sabemos cifras, así que nos enteramos por la prensa, pero oficial no hay nada. No hay nada, ¿verdad? Entonces, bueno, esa también es uno de los propósitos que tenemos. Para estar ahí, para conocer bien los números, cómo se manejan, qué llega, qué no llega. Ahora ya sabemos que el ANSES no va a girar los fondos a las cajas provinciales. Ese es un tema, pero muy candente. Muy candente. Así que bueno, estamos en esta campaña. Ahora tenemos que resolver la interna dentro de nuestro sindicato para así luego participar en las elecciones que convoca la caja de jubilación. Ahí está. Y acá lo que se decía el representante de ACMER, para integrar eso, ¿no? Sí, es así. Ahí está. También está con nosotros y le quiero dar la bienvenida porque es la primera vez que venís. Silvia, vení, te toca ya, Silvia. Secretaria de Jubilados de ACMER Concordia. ¿Cómo estás, Silvia? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días. Ahí salís perfecto. Estoy en la Secretaría de ACMER Concordia. Y quiero invitar a todos los compañeros afiliados para hoy 17:30 que tenemos la visita de la candidata a la caja de jubilaciones, a la compañera Elvi, para que puedan acercarse y evacuar todas las dudas e informarse acerca de todos los objetivos que hay para llegar a ese cargo, ¿no es cierto? Y poder estar ahí en la caja participando. Así que están todos invitados. Perfecto, eso va a ser ahí en la sede de ACMER. ACMER Concordia. Sí. ¿Preocupada, Silvia, con este escenario complejo? Sí, muy preocupada. La verdad que este año está muy difícil. Usted sabe que todos los días tenemos con este nuevo gobierno, todos los días hay bajas, hay despidos, hay problemas con la caja de jubilaciones, o sea, va por todo, entonces es mucha la preocupación y por eso mismo queremos invitar a todos, para que participen, para que se hagan ese compromiso de estar y de saber qué es lo que está pasando. Está bueno. Que no por estar jubilados alejarnos, sino que hay que seguir militando y hay que seguir participando. Porque si no es un lugar que estamos dejando, un espacio que estamos dejando. Silvia, buenísimo lo que es. Silvia, otra cosita te pregunto y ya la sumo a María José, que hablaba de las amigas que vienen al programa. Yo le tiro palito al día, ¿no? Pero el ajuste más grande viene por parte de los jubilados, increíblemente. Estamos pagando la deuda, lamentablemente. Se dijo en un principio que lo iba a pagar la casta, pero lamentablemente no es así. Todos los días hay ajuste, todos los días hay en este sentido nosotros estamos como docentes con un 70%, o sea, estamos debajo de la inflación. Nosotros veníamos equiparando el sueldo con la inflación. Bueno, lamentablemente desde enero a la fecha nosotros estamos abajo de la inflación. Incluso hoy hubo una convocatoria y tampoco hay ningún presupuesto, ninguna propuesta del gobierno. No hay números. Lamentablemente, ¿no es cierto? El otro día me enteraba y me contaban, y esto y ahí lo asumo a María José, de la cantidad de jubilados también que no se miden y que están endeudados en crédito y todo eso, que no se mide en las mediciones justamente de los índices de ingreso y egreso de cada persona, el tema de los endeudamientos en crédito, financiera, que a veces son usureras, a veces no siempre, y que es un datito que no se tiene en cuenta y es peligroso. ¿Cómo estás, María José? Un gustazo tenerte en el programa. Hace muy poquito hablamos por el paro que ACMER adhiera a CETERA. ¿Cómo estás, María José? Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Siempre es un placer estar acá, poder dialogar con vos y a través tuyo con toda la audiencia. Sí, esto que vos planteabas sobre el endeudamiento de los jubilados y las jubiladas. Nosotros por eso planteamos la defensa irrestricta de nuestra caja de jubilaciones, porque nuestra caja de jubilaciones lo que hace es sostener el 82%, ¿sí?, para los jubilados. ¿Esto qué implica? Que un jubilado docente, por estar jubilado con la caja provincial de jubilaciones, cuando se jubila va a ganar el 82% del sueldo que venía ganando, que es nada que ver a lo que gana un compañero jubilado que se haya jubilado por la Caja Nacional. Por eso esta cuestión. Y también la defensa irrestricta de la caja de jubilaciones, que permite el 82% por un lado, pero también permite una actualización constante, porque con cada aumento que recibimos los docentes activos se aumenta también el salario de los docentes y las docentes jubilados. Y otra cuestión, bueno, nosotros tenemos un régimen diferente en cuanto a la edad jubilatoria, nos jubilamos antes que el resto de los jubilados de la caja, pero también tiene que ver con el aporte que hacemos. Nosotros hacemos un aporte del 16% a la caja siendo activos. Es decir, nuestra jubilación no desfinancia la jubilación de nuestros jubilados docentes, no desfinancia la caja porque el aporte que hacemos es muchísimo mayor. Entonces, por ahí, como para poder sacar blanco sobre negro de algunas cosas que se dicen, la caja no se desfinancia por el no aporte de los compañeros y las compañeras, sino que justamente se desfinancia por los no aportes que tienen que hacer de parte del Estado, ya sea el Estado provincial y el Estado nacional, ¿no es cierto? Y está bueno que lo aclares así, lo dejes bien claro, porque viste que desde sectores a veces demonizan eso, le tiran con munición gruesa. Ahora vamos a hablar del tema de la elección, de la actividad de hoy, pero también le quiero dar la bienvenida a Leo Pozzi, ¿no?, de la Comisión Central de ACMER. ¿Cómo estás, Leo? Tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, un gusto estar en esta radio que me estaba acordando de que fue... La modernizamos. Casa nuestra en la pandemia, cuando necesitábamos fortalecer los lazos, tanto los pedagógicos como los... Que es bueno recordarlo, porque a veces se dice que... se cerraron las escuelas y nosotros siempre les decimos que atención, tengan muchísimo respeto de todos los docentes que sostuvieron el sistema educativo, y me acuerdo que esta radio nos abrió sin dudar las puertas para comunicarnos, fortalecer la comunicación y ser parte de cosas que aún en ese contexto tan difícil seguimos reclamando. Bueno, Leo, me imagino que preocupado, conociéndote, sabiendo también de tu posicionamiento en lucha. Sí. Te quiero preguntar, quiero apelar a la historia. ¿Recetas conocidas y ya fracasadas, esto que estamos viendo ahora? Sí, la verdad que a veces se habla de los 70 años, de no sé qué cosa. Y en verdad los tiempos de gobiernos democráticos de signo popular, si los contás, hagamos rápido la cuenta, los 5 de Alfonsín, después tuvimos otro periodo con estas políticas, y ni siquiera estoy contando la dictadura militar y lo que tuvo antes. Si yo contar lo que tuvo antes, fueron... 10, 13, 18, 12, 18 y 12 son 30 años de gobiernos populares contra el resto de la historia argentina, o con golpes militares o con gobiernos conservadores. Entonces sí, si yo hago esa cuenta me doy cuenta de que efectivamente son las mismas políticas que para lo que significa mejorar las condiciones de vida de un trabajador, de una trabajadora, vote como vote después, no hacemos un juicio necesariamente de valor sobre eso, nos encontramos con esto que para mejorar la calidad de vida de la gente fracasó infinitas veces, ¿no? Digo, es bueno esto que vos me remarcás, porque seguramente muchos también cuando van a votar lo hacen pensando en mejorar sus condiciones de vida y no es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, te pregunto directamente por el tema de lo que van a ser las elecciones acá, que Elvi está ahora, vamos a seguir hablando con Elvi. Sí. Háblame de eso, háblame del tema de la jubilación, de las cajas jubilatorias. Te quiero preguntar porque me genera cierta cuestión esto de los... Le cuesta que diga voucher, me reta y todo, María José, los bonos, los vouchers. Es como un... Sí, son avances de políticas privatizadoras que tienen un eje muy central y que nosotros venimos denunciando desde la CETERA y desde nuestra entidad en lo que significa el financiamiento del Estado Nacional. No hay posibilidades de un sistema con garantía de derechos y con mejora de las condiciones de vida de los trabajadores activos jubilados sin el financiamiento nacional. Lo vemos en lo que tiene que ver con el FONIR, que lo venimos denunciando, la subejecución presupuestaria de lo que está contemplado en la Ley de Financiamiento Educativo Nacional, lo vemos en el parate de la obra pública, que hoy, sin el financiamiento nacional, la provincia no está licitando ni una sola obra escolar, lo cual hay una responsabilidad de la nación, pero también de la provincia, y en eso queremos ser muy claros. Y el financiamiento de la caja de jubilaciones, ya que es el tema que nos convoca, estamos enormemente preocupados. Imaginamos que el gobernador debiera estarlo sobre el financiamiento de los fondos del ANSES, que por convenio venía financiando la caja de jubilaciones. Porque a la hora de hablar del déficit, estas cosas hay que ponerlas fuertemente sobre la mesa. Completo con lo que decía María José, ¿quiénes generan el déficit? Bueno, son estos sectores que llevan adelante políticas públicas que desfinancian. Llegó el momento y dicen, ay no, bueno, vamos a pasarlo a lo privado porque lo estatal no funciona. Y eso lo ponemos claramente a la hora de defender el sistema previsional, que es solidario, es participativo, tiene estas instancias de participación, y nuestro sindicato a su vez profundiza la participación con una elección interna. Perfecto. Bueno, Elvi, desafíos importantes. Entonces, se viene, ¿cómo, si yo te pregunto cómo está integrado la caja de jubilación, ¿no? Que vos vas a integrar un representante ACMER. ¿Cómo son las patas que integran eso? Sí, es un organismo colegiado. Por lo tanto, tiene un presidente, un vicepresidente, que eso es puesto por el gobierno. Tiene también un vocal puesto oficialista, claro, digamos, y un representante o un vocal representante de los trabajadores, de las trabajadoras. Bueno, a esa banca aspiramos nosotros. Es un sistema, digamos, toda la parte administrativa funciona, es como cada una de las dependencias está bien organizada. Por ahí habría que modernizar un poco, porque sí sabemos que hay algunos sistemas o un poco obsoletos, pero bueno. Sí, está bueno lo que decís. Claro, pero bueno, lo fundamental es la defensa irrestricta de la ley y de la caja, ¿no? Elvi, ¿cómo le llegas al compañero docente? Hoy vas a tener una charla con los compañeros que seguramente van a ir a verte. ¿Cómo se le llega? En un momento en el cual hay angustia, bueno, Leo habló del FONIN, ¿no? Que en algunos casos impactó fuertemente. Hay angustia, hay tristeza, hay preocupación. ¿Cómo se le está llegando al compañero? Sí, el compañero y la compañera están preocupados y están atentos. Son buenas, muy buenas estas instancias, más allá de que estemos de campaña. Como te decía hoy, nuestro sindicato hace rato que tiene secretarías que están a cargo de compañeras y compañeros que son jubilados. Podemos estar en una en la conducción central siendo jubilados, y eso ya abre el paraguas y ya te dice que la mirada es completamente distinta. Por eso también es que nos animamos a participar y a postularnos y a estar. De hecho, ir socializar especialmente la información que nosotros consigamos que necesitamos tener de la caja, socializarla uh-huh. en los congresos, en las seccionales, uh-huh. Para definir, para conocer y también por si hay que tomar alguna resolución Perfect. Que no sea de uh-huh. una sola persona, sino de todos los equipos, uh-huh. Uh-huh. porque ya nosotros en ACMER tenemos experiencia de trabajar en sistemas solidarios uh-huh. así. Tenemos representantes en el IOSPER. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces, bueno, es eso, es un desafío, pero no es una tirada a la pileta. Uh-huh. No, aparte, la estructura, Armes, ya es importante, entonces está bueno. Puntualmente, si te planteas objetivos, ¿no? Obviamente está bueno lo que explicaste. Pero hay un objetivo que es llevar información concreta de la caja, ¿o no? Concreta, y verás. Uh-huh, uh-huh. Sí, nosotros todo lo que conocemos es por los medios. Uh-huh. Por ejemplo, estos organismos que son colegiados, así, generalmente sacan un balance todos los años uh-huh. de la gestión pasada. A ver cómo fueron los números de la caja de jubilaciones, nunca vi yo un balance. No sé, compañeros, si Leo, vos has visto alguna vez un balance. No hay balance. Bueno, eso es una cuestión. Porque es un derecho. Uh-huh. Es un derecho. No, porque después terminan demonizando exclusivamente al trabajador, cuando la información por ahí aclararía un montón de cosas. Tal cual, uh-huh. tal cual. Vamos a hablar, Silvia, de la actividad de hoy. Contanos un poquito, y María José también, lo que va a pasar hoy. Pero también quiero hablar de lo que van a ser puntualmente las elecciones, que son el 11. El 11 de abril. Y quiénes están habilitados para ir a votar, dónde, si quieren contarnos. Bueno, yo quiero... Arrimate, Silvia, porque te estamos grabando a quedar... Si bueno, decís algo fuera de lugar, quedas grabada, ¿eh? Quiero volver a reiterar, ¿no es cierto?, lo importante que es que puedan participar Perfecto. Hoy. Hoy, 17:30, las y los esperamos en la sede de ACMER Concordia para... dialogar con la compañera Elvi uh-huh. acerca de esta importante posibilidad uh-huh. que tenemos de acercarnos, de estar con ella, de informarnos uh-huh. y evacuar todas las dudas que los compañeros tengan. Uh-huh. Así que los invitamos a todos y los esperamos. Uh-huh. Silvia, la puerta abierta al compañero jubilado docente, a los docentes en actividad, se abre. Sí, uh-huh. todos los afiliados, uh-huh. todos, docentes uh-huh. en actividad, jubilados, Uh-huh. con más razón los jubilados que estamos en la mira uh-huh. y bueno, es para todos la invitación uh-huh. María José, también hablame de lo que va a pasar el jueves 11 para votar, qué condiciones tenés que tener, contanos un poquito eso. Sí, bueno, el 11 van a ser las elecciones uh-huh. son de 8 a 18 uh-huh. Y va a ser votan solamente los afiliados a ACMER porque es una elección interna uh-huh, en este caso uh-huh. y no importa si son activos o jubilados, vota todo aquel afiliado a ACMER, tanto activo como jubilado uh-huh. Los jubilados principalmente están en el padrón que está en la sede de ACMER en Hipólito Yrigoyen uh-huh. 393, así que ahí los esperamos a todos los jubilados para uh-huh. poder votar. ¿Por qué aclaro esto? Uh-huh. Porque nosotros teníamos un sistema de votación en donde teníamos un padrón único y recorríamos las distintas escuelas y teníamos una urna también en la sede de ACMER. Pero si vos no alcanzabas a votar en la escuela donde había concurrido tu urna, venías y votabas en la sede de ACMER. En esta elección es la primera de las que se vienen de aquí en adelante, en donde nos ajustamos a lo que dice la Ley Electoral Nacional. Uh-huh. Es decir, como son las elecciones para presidente o para diputados, va a haber por urna un padrón uh-huh. que no se va a repetir en otra urna. Ah, perfecto. Es decir, cada urna va a tener su padrón uh-huh. y vamos a tener, tenemos 23 urnas en la localidad. Dos urnas están en la sede de ACMER, que van a estar jubilados y otros compañeros uh-huh. también. Y luego va a haber 21 urnas distribuidas en distintas escuelas sedes. Bien. ¿Qué implica que hay escuelas sedes? Que, por ejemplo, hay una escuela sede y las escuelas que están alrededor, los compañeros que trabajan en las escuelas que están alrededor, seguramente están en el padrón de esa escuela sede y tienen que trasladarse a votar ese día ahí. Nosotros igual vamos a hacer ese día la recorrida por las escuelas, indicándoles que los compañeros tienen que ir a votar a la escuela sede. Pero ¿qué es lo que pasa? Acostumbrados a lo que estábamos, yo voy a estar esperando que pase la urna por mi escuela. En este caso, no, si no es escuela sede, no va a pasar la urna por la escuela. ¿Cómo sé yo en qué urna voto? ¿Sí? El criterio de la Junta Electoral fue el lugar de trabajo. Es decir, voy a votar en la escuela sede que está cercana a mi lugar de trabajo. Ahora, para poder verificar eso, en las redes sociales de ACMER, tanto en el Facebook como en el canal de WhatsApp, en Instagram y también a cada uno de los delegados por los grupos de delegados, nosotros estamos enviando un link en donde está en formato PDF, donde tengo que ir buscando en cada una de las urnas a ver si estoy. Perfecto. O otro link que es un programa Excel, por eso tengo que tener bajado en el celu el Excel, en donde yo pongo mi número de documento y ahí aparece la urna y la escuela donde tengo que ir a votar. Y por supuesto pueden concurrir a ACMER, que ahí tenemos los padrones impresos. ¿Concordia qué cifra tiene hoy de afiliados o que estarían en condiciones de votar entre afiliados y los jubilados? ¿Hay cifras concretas de eso? Sí, nosotros tenemos aproximadamente 200... 2.000 afiliados. Aproximadamente 2.000 afiliados. Es 1.990 y pico. Que bueno, habría que hacer el cálculo porque para este último padrón hay muchos compañeros que se incorporaron que en el padrón anterior no estaban. Así que el número es importante. Es importante que los compañeros participen de esta elección interna porque vamos a elegir nada más y nada menos a quién va a ser el representante para luego la elección general de la caja de jubilaciones. Y también recordar que no tenemos como ACMER representantes en esa caja de jubilaciones. Y por eso también es tan importante, primero, internamente poder elegir el candidato y segundo, poder tener un candidato viable que tenga un número importante de gente que lo quiera votar, porque después votan los jubilados y votan afiliados y no afiliados. Entonces, la referencia de ese candidato es importante. Y nosotros, como Marcha Blanca, precisamente estamos planteando una compañera que tiene referencia territorial, tiene referencia provincial y tiene la referencia de lo que es Marcha Blanca, que es la agrupación que conduce en este momento el sindicato. Perfecto, ¿no? Marcha Blanca, pero para contarle a la gente, hay dos listas. Hay dos listas. Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, Leo, hablame un poquito de cómo se ve desde el sector docente y desde la Comisión Central este cambio de gobierno. Te lo politizo un poco más a esto. ¿Cambian algo? ¿Varía? El rol de ACMER no. Lo que nosotros vemos con muchísima preocupación es que lo que decíamos hoy es el despliegue de una política económica que en el orden nacional viene a reinstaurar las políticas más negativas para los trabajadores. Significa poner el peso de toda la deuda con ese endeudamiento que ya tenía la Argentina, pero que Macri lo llevó a niveles siderales con ese préstamo del Fondo Monetario Internacional. El gobierno que siguió no supo dar una respuesta adecuada a ella, pero este gobierno lo vino a empeorar muchísimo más. Inclusive se jactan, cuando se jactan de los puntos del PBI que han reducido, se reducen sobre las espaldas de los jubilados nacionales que siguen cobrando cada vez peor y ahora en cuotas para empeorar más la situación. Los despidos, la verdad que hay que tener un nivel de inhumanidad muy grande para reírse de la gente que se está quedando sin trabajo. Vacían el Estado Nacional, porque no solamente es el compañero, cuando el compañero deja de trabajar en el Estado Nacional, es un Estado Nacional que deja de estar al servicio de la gente. Esto también lo vemos en el orden provincial con lo que te mencionaba antes, de que no hay ni una sola obra escolar en ejecución en este momento. Lo vemos en servicios municipales que hacen que lugares como la Costanera estén cada vez más sucias. Me encanta la austeridad y el ahorro del gasto, pero en función de qué, de una mejora de las condiciones de vida. La cuestión del dengue es un escándalo. No puede ser que ese Estado Nacional, justamente, que se empecina en despedir gente y no hace campañas ni una orientación para la gente, que ahí sí debo decir que el gobierno anterior la tuvo. Si en la Argentina nosotros pudimos transitar una pandemia diferente a lo que fue países de Europa, Estados Unidos, el mismo Brasil, donde se murieron decenas de miles de personas por el COVID, la campaña del dengue también, mejor dicho, la no campaña del dengue y la situación. Y estamos hablando de una ciudad que está siendo fuertemente afectada por esto, y eso afecta la vida de la escuela, porque es un docente que deja de trabajar más de una semana porque está transitando una enfermedad muy grave. Bueno, son muchas cosas, uno no quiere aturdir, pero centralmente estamos transitando por una política que nos convoca a decirle basta. Por eso nosotros, el 24 de enero hubo una huelga general. Entendemos que hoy tenemos que ir al mismo camino, pero no porque nosotros, para ir a un lenguaje coloquial, tenemos ganas de complicarla. Es porque no nos dejan más camino que la lucha, y en ese camino vamos a estar. Porque, metiendo un poquito en esto, para eso estamos en los lugares en los que estamos. Es peligrosa la combinación de un escenario en el cual el reclamo y la participación van a ser parte del escenario nacional, y los protocolos de seguridad. ¿Es un escenario complicado, preocupante? Bueno, el gobierno nacional, y esperemos que no le tengamos que decir lo mismo al provincial. No tengo elementos para decirlo hoy, pero si lo advertimos, y en su momento, el momento de las marchas que se hicieron por el 24 de enero, por ese paro general que fue con muchísimas movilizaciones, se lo dijimos a las autoridades provinciales y locales. En ese sentido tuvimos una recepción, pero el que tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los ciudadanos y por su integridad física es el gobierno nacional y el gobierno provincial. Así que si vamos a preguntar por la seguridad, ellos tienen que velar por la seguridad. Bueno, porque hace unos días, en estos días, se cumplió un aniversario de Fuente Alba, ¿no? El compañero que perdió la vida en Neuquén, ¿eh? Exactamente. Voy a cerrar con Elvi, pero ¿alguien quiere agregar algo, María José? No, con respecto a lo particular de las elecciones para jubilados, reiterar la invitación para todos los docentes afiliados, activos y jubilados, para hoy a las 17:30 en AECMER, para poder charlar todos estos temas y para también organizar en conjunto la agenda de demandas también para la caja, porque hay cuestiones en donde antes de las elecciones, no precisamente por las elecciones, pero donde la caja también tiene que expedirse y plantear, porque si nos quedamos callados nos pasan por arriba, evidentemente. Nosotros planteamos desde el ACMER esta defensa irrestricta a la caja de jubilaciones, pero tampoco vemos otro organismo que lo esté planteando en estos términos. Y acá tiene que ser algo en donde todos vayamos para el mismo lado, porque ya vemos que el ajuste lo están aplicando sobre todos los que menos tenemos, todos los que dependemos de un salario para poder comer, vestirnos, vivir. Ahí está. No serán gente de bien los docentes, ¿no? Porque dijo que la gente de bien no iba a pagar el ajuste, y lo está pagando todo el mundo, ¿no? Mi solidaridad con todos los compañeros docentes que la están pasando mal, porque aparte llegan muchísimos mensajes porque se ajustan, porque le sube la luz. Hay docentes que le vino más de 40.000 pesos de luz, y en un salario que uno saca promedio, sabe que te terminás ajustando. Silvia, te agradezco mucho. ¿Querés agregar algo? La invitación no, para. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, vamos a hacer un tema que vamos a seguir, ¿eh? Vamos a invitarte nuevamente para hablar de este escenario. Regio, sí, aquí estaremos presentes. Perfecto, sí, un gustazo, ¿eh? Tocayo, ¿eh? Elvi, para cerrar, hablarle ahí el micrófono todo tuyo a los compañeros en estos momentos complejos, difíciles. Mi vieja era maestra, imagínate cómo está. Así que háblale a ellos, ahí tenés el micrófono. Invitarlo a son momentos de participación, son momentos de involucrarse, son momentos de juntarse, que ante la unidad generalmente se hace más fuerza. Sí, sí. No, invitarlos especialmente a que nos acompañen con el voto ahora el 11, que nos comprometemos a esto que ya te dije, de socializar la información, que nuestro objetivo es defender la caja, que y que, bueno, esto lo digo siempre, la vida, digamos, el tiempo de vida que tenemos nosotros se prolonga y uno se jubila, y no es que te quedas sin hacer nada y no tenés objetivos, nada, al contrario, cada vez vivimos más y nos jubilamos y aparecen nuevos proyectos, y a eso es lo que apuntamos, que el que ya en nuestro sindicato ya venimos revalorizando al jubilado. El jubilado no se queda en su casa de brazos cruzados esperando nada. Por eso los invitamos a participar, sí, para acercarse, para ver, para proponer, porque es un espacio donde también somos escuchados, vamos a escuchar. Entonces, me parece que es la oportunidad de que en tiempos tan difíciles la salida no es individual, sino entre todos. Bien ahí, ¿eh? Elvi, un gustazo tenerte en el programa de Concepción del Uruguay. Dijo, está lindo Concordia, ¿eh? Así que bien ahí. Está muy lindo Concepción del Uruguay. Leo, gracias por haber venido. Me imagino que lo vamos a tener seguido a Leo, a Elvi, a María José, porque se vienen momentos muy, muy complejos. Y para mí, en vez de ver esa B que va a rebotar, nos vamos a seguir hundiendo. Y se van a venir momentos de lucha, ¿eh? No, agradecido por el espacio y también decirte que venir acá es como venir a tomar mate con un amigo. Ahí así está, que estaba fría el agua, no les convidé, ¿eh? Pero un gustazo, la verdad, siempre es grato tenerte, ¿eh? Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos rápidamente a